Tiempo cumplido, el partido que está 0-0, se vienen los penales en la final de la Copa del Mundo, arranca Messi, la toca para Iniesta, Iniesta que le queda para Puyol, nuevamente para Messi, le puede pegar al arco, rebote y afuera y lateral, se acaba el partido, el Barcelona va a ir a los penales, no pudo doblegar durante 90 minutos, aplauso para el gran equipo del Barça comandado por Pep Guardiola desde el banco de suplentes, pero también aplauso para el equipo de Kerley, que ha aguantado un partido increíble, mejor que los 300 guerreros de Leónidas. Señores, el Porvenir está haciendo algo histórico, se está metiendo en los penales, le ha ganado al Pachuca 2-0 y ahora está aguantando como puede la arremetida de todo el partido del Barcelona. Larga pelota después de ese lateral buscando la subida adentro del área de la nueva incorporación Alexis Sánchez y le revienta al fondo del Porvenir, la pone contra la mitad de la cancha, le queda la última y ahora sí cruza la pelota a la mitad de la cancha y se viene por la derecha Pacuti. Pacuti que arranca, no lo puede parar a Vidal, se viene Pacuti derecha, centro, ahí está, viene Garrafa, sale el arquero, le queda mal, rebota fuera del área, la subida para Pinillo, se la toca nuevamente para Garrafa, sale el arquero, mano a mano, ahí está, la picó, viene, Porvenir y regalo del cielo, regalo del cielo para el Porvenir, que increíblemente después del partido que se ha comido un baile con la fuerza de los grandes guerreros en la historia, el Porvenir se mete adentro de la misma, porque sobre el final deja todo el Barcelona cabizbajo. Uno imagina a las más de 14.000 personas festejando en el estadio del Porvenir, la gran jugada por la derecha del Beto Pacuti, en la última jugada, tocando contra el medio, buscando la Garrafa, y cuando salía el Barça otra vez airoso de una primera jugada que tuvo el Porvenir, le quedó al Pinino más picando la pelota, tocando para Garrafa y el genio de la zurda Garrafa la pica ante la salida del arquero del Barça, haciendo hundir ilusiones y haciendo gritar a miles de gargantas en Kerley. Señores, el Porvenir con tan poco, pero con tanto corazón, gana finalmente el partido 1-0 y se queda con la final de la Copa del Mundo. Garrafa Sánchez lo hizo.